Gustavo Díaz, segundo comandante del Cuerpo Bombero Ronegro. Efectivamente, alrededor de las 6:20 de la madrugada se despachó una alarma de 10-0 al Cuerpo Bombero Ronegro, el cual se dirigió al lugar de Chanchán. Al llegar al lugar, la primera máquina se percató de que era un incendio estructural que ya se encontraba en fase de decaimiento, por lo cual se procedió a la remoción de escombros. Se menciona que en el lugar habitaban alrededor de 7 moradores, en el cual uno de ellos tuvo que ser derivado al hospital de Puerto Octay debido a unas quemaduras que presentaba. En el lugar trabajaron las tres compañías del Cuerpo Bombero Ronegro. Sin mayor complejidad con respecto a la situación, se controló la emergencia alrededor de las 7:30 de la madrugada, teniendo todo bajo control y informando a las unidades pertinentes de Carabineros.